estés ahí. Acuérdate, Señor, de este pobre servidor que tienes a tu lado, cargando su pasado. Acuérdate que no todo fue pecado. Hoy miro arrepentido como merecí estos clavos. Solo tú puedes salvarme, Señor. Acuérdate. Los que encienden mi esperanza, y quizás fue mi pasado la razón para tus clavos. Quizás todo lo hiciste para que vuelva a tu lado. Ya no importa mi pasado, ya no me atan estos clavos, que Dios me ha perdonado, me ha devuelto a mis hermanos, porque morir a tu lado me ha dado resurrección. Acuérdate de mí, acuérdate. Cuando estés